Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en Radio Esperantia, disfrutando contigo, como siempre, aquí juntitos tú y yo, compartiendo pues todo este montón de música que seleccionamos cada día para ti. Ya sabes que tienes varias fórmulas para sintonizarnos, para acercarte a donde nosotros nos encontramos. Y vamos con ellas, las más sencillas, entrando en los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, en esperantia.com, en maratonpodcast.com o en todas las páginas amigas también, en los reproductores que encontrarás minutos antes de la emisión de nuestros programas en Facebook, Google Plus, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. También, si tienes la suerte de estar en la zona de cobertura de las 19 emisoras que reemiten en nuestros programas y que los emiten en directo entre las 8 y la 1 de la madrugada, pues también, pues simplemente cogiendo una radio de estas convencional, normal, FM, taca, pues la colocas y la escuchas. Y otra opción también facilita. Que se me movió el cable y bueno, era complicado hablar y con el cable al cuello. La otra opción, pues con esa aplicación para dispositivos móviles que se llama TuneIn, te la descargas, que es gratuita, y una vez que la tengas descargada pones en el buscador radioesperantia.com y ahí pues te vendrá radioesperantia.com, canal 1, que somos nosotros, y canal 2. Eliges el canal 1 y hasta ahora pues estés donde estés, con la simple compañía de tu móvil nos puedes estar escuchando sin necesidad de tener un gran ordenador, pequeño ordenador, ordenador portátil, etc. En tablet, iPhones, smartphones, me dicen que se oye de miedo. Y nada, te queda la opción de los podcasts. Si no has llegado al principio, pues siempre tienes la posibilidad de escucharnos en cualquier momento. Para ello te vas a radioesperantia.com, ahí a programas, en programas seleccionas música, en música seleccionas confusión y ahí pues buscas podcast y tienes los 442 programas, o 442 creo que sí, que tenemos ya. Y bueno, pues hoy es martes 29 de julio del año 2014, primera entrega de esta edición de Confusión, porque ya sabes que hay reemisiones continuas a lo largo de los diferentes horarios a lo largo de la programación y también pues el formato podcast, que lo puedes descargar en cualquier momento. Pues te damos la bienvenida desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor, y hoy vamos a comenzar con la música de un pedazo de guitarrista. Me recuerda mucho sobre todo a El Clark, y estaba comentando a lo largo de la tarde que hoy en el programa Confusión pues saldríamos de dudas si te enterarías de qué tienen en común Bernard Alcorn, que es el que vamos a presentar hoy, su álbum Staton, que es una pasada, y Al Jarreau. Los dos son psicólogos, y si bien Al Jarreau pues abandonó la carrera de psicología muy tempranito, pues Bernard Alcorn ha estado allá en Chicago pues trabajando sobre todo como en el apartado de grado social durante mucho tiempo como psicólogo. Y bueno, tiene solamente 12 trabajos en la calle, por eso pues ha incorporado recientemente. Música fantástica, y además el propio Bernard se puso en contacto con nosotros. Thank you very much, Bernard Alcorn, for your music and your support. Bienvenido, Bernard Alcorn, A Quiet Moment, de su álbum Stay Tuned. Comenzamos Confusión. Bienvenido, bienvenida, Bernard Alcorn. Thank you. Bernard Alcon, como te dije, es un guitarrista de Chicago. Él es psicólogo y desde hace pues, 2 discos se ha reincorporado al mundo de la música, que estaba compaginando con su faceta de psicólogo. Ha dejado la de psicología y ahora se dedica a la música. Y además nos hizo muchísima ilusión que se pusiera en contacto con nosotros, porque precisamente pusimos un tema de él y nos dijo: he visto que en el 400, en el podcast 424, habéis puesto un tema mío y bueno, es de mi anterior álbum. Si quieres, pues te puedo pasar lo nuevo que tengo, que te va a gustar y tal. Y bueno, hemos mantenido un buen contacto. Así puede ser Bernard Alcon, Stay Tuned, su álbum de este 2014, fantástico. A Quiet Moment, momentos tranquilos aquí en Confusión. Y lo que dije al principio: thank you very much, Bernard, for your music and for your support. Nuevo disco de Bernard Alcon, segundo en su trayectoria, Stay Tuned, que sería pues más o menos la traducción. Permanece pues sintonizado, permanece conectado, permanece tuneado de tono, permanece entonado. Se puede jugar con la sintonización, el tune, y el tune que también es tono. O sea, hay excepciones para todos los gustos. Stay Tuned, Bernard Alcon, Chicago, guitarrista fantástico y demás, muy buen amigo. Pues bajamos hacia Florida y está Knee G Lady Fingers, Twist Love. Given the laughter and the tears, the joy and the pain, the sunshine and the rain, we're giving and we're taking, but then we push away. It's just love. But not believing, I'm hearing but I ain't listening. Close but yet so far, the truth and the lies, the faith and the fears, caring but not feeling, close but yet so far away. We got a twisted, twisted love. Ooh, we're tied up in this twisted love. I believe but I ain't hoping, I feel but I can't reach you. She close but yet so far, the joy and the pain, the sunshine and the rain, we're giving and we're taking, but then we push away. Nomita Jeffrey Rodríguez, de ahí de lo de Niji Lady Fingers, un pedazo de álbum que venimos ya una temporada larga proponiéndotelo porque es una delicia. Ya es de Florida. This is what it is, es lo que hay. La teclista que también toca el bajo, esto se llama Twisted Love. Y seguimos. Lo que me costó averiguar que este trompetista era el australiano Nielsen, buscarlo ya era un follón. porque no es Nielsen, es Nielsen. Y luego ya había averiguado que era australiano, que el álbum se llama Surrender. Pero a ver cómo descubro que es San Malo. San Malo, al final, pues descubrí que es una localidad turística de Normandía, de la Bretaña francesa. Nielsen, San Malo. Francesa, pues sería Saint-Malo, una localidad turística que está en la zona de Normandía, Bretaña y en Francia. Un tema que nos encanta de este nuevo disco, Surrender, de el trompetista australiano Nielsen. Y digo nuevo disco porque no tiene otro en la calle, es del 2013. Que te he venido comentando desde hace ya una temporada larga, que fue un año de una cosecha espectacular en cuanto a música. Y este 2014 no se le está quedando la zaga, porque están saliendo discos realmente espectaculares. Surrender, San Malo, Nails, en trompetista australiano. Estás escuchando Confusión, ya sabes, encantadísimos de compartir contigo, juntitos tú y yo, este tiempo de radio, este tiempo de música. Hoy además con un invitado de excepción, el amigo Bernard Alcon, que nos está escuchando desde Chicago, que le mandamos un saludo, ese pedazo de guitarrista. Luego escucharemos otro temita de él, que además te lo recomendamos, Stay Tuned, su segundo disco, Nailsen. Ya sabes, radioesperantia.com es nuestro punto de encuentro. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Let me hear you say acompañado de multiinstrumentista Darryl Johnson, toca guitarra, bajo, teclados. Un fenómeno. Esto es su álbum 1, 2, 3, 5 Reflections. En este tema se acompaña de Tia Todd y Daniel Lego. Y él se llama Darryl Miller. Un álbum que ya te presentábamos el año 2013, que es cuando salió, y nos dejó realmente impresionados. Estás en confusión y estoy mirando el reloj. Fíjate, llevamos acercándonos ya a la primera media hora. Y da la impresión de que acabamos de presentarnos. Es un teclista bastante curioso, ecléctico. Y cuenta que a los 4 años lo pusieron en clases de piano y las odiaba. Y las dejó hasta los 34. Que volvió a pillarlas y además lo hizo con ganas. Cuarto disco, Tonal Vision, Clinton Fortson, It Feels Right, Confusión. Que escuché este pedazo de teclista que nació en Nueva York, aunque vive en Los Ángeles, Clinton Fortson, me sorprendió, pero no voy a decir gratamente, me sorprendió simplemente. Y empecé a escuchar un disco, otro disco, y vi algo diferente en lo que hacía. Este 2014 lanza este Tonal Vision y lo que escuchas, It Feels Right. Una forma de ver el mundo del smooth jazz, del funk, del soul, R&B, diferente. Clinton Fortson es teclista y lo hace realmente bien. En cada uno de sus discos te vas a encontrar que no tiene nada que ver un tema con el otro, pero siempre con el denominador común de que sabes que ahí está detrás Clinton Forson. Pues también estrenó hoy lo nuevo del saxofonista Michael G. Thomas, Think About Amy. Trabajo, y esto es el anticipo del nuevo trabajo de, valga la redundancia, me estoy repitiendo como el ajo, Michael G. Thomas, o Michael G. Thomas, I Think About Amy. Recuerdo que en uno de los últimos programas te propusimos algo de Michael G. Thomas, y fíjate por dónde, pues al día siguiente ya me llegó lo nuevo. Aquí no damos abasto para poner temas. Bueno, vamos a Filadelfia, menuda factoría. MFSB, Mother, Brother, Sister, Brother. Mother, Father, Sister, Brother. El sonido de Filadelfia, el segundo Filadelfia. Y gente como las Jones Engel. Esto es otra gozada. When a man, when a woman's in love. Cuando una mujer está enamorada. You have to. Jones Girl, que no me canso de escucharlas y además de descubrir maravillas que tienen, que aunque las había escuchado, pero no me había percatado de lo bien que sonaban. Escuchabas detenidamente las musas, iba a decir, de esa factoría, que realmente era una factoría. Cuentan que, bueno, había como 40 músicos que estaban ahí, pues como en una fábrica de coches. Con turnos de 8 horas entraban como 15 músicos, salían, se iban. O sea, turnos de 8 horas, como si estuvieran en la Ford, digamos, ¿no? Haciendo coches, igual música, y que no daban abasto. Esto en la década de los 70, y bueno, sonaba tan bien toda esa música que había pues un montón de empresarios que quería contratarlos para que tocaran juntos y no lo consiguieron. Y ya creo que en el 2005, en un casino de Las Vegas, pues consiguieron reunir a 30, pero no a todos. No paraban, y además cuentan unas historias alucinantes. Es un estudio de grabación, grababan un tema, lo repetían, lo dejaban bien, grababan otro y otro y otro, y así músicos tocando sin parar 8 horas en estudios de grabación, y así nos salía una música tan fantástica. Pues The Young's Girl, esto se llama One a Woman in Love, cuando una mujer está enamorada, y voy a ver si me callo a tiempo, porque ahora tiene que salir el jingle que nos grabó el amigo Bernard Alcorn. Le dijimos, oye Bernard, ¿por qué no nos grabas un jingle? Y el encantado nos propuso esto que escuchas. Hi, this is guitarist Bernard Alcorn, and you're listening to music from my new CD entitled Stay Tuned. And greetings to all the listeners and friends of Program Confusion. Thank you. verdadera maravilla de disco, Stay Tuned de Bernard Alcon, guitarrista de Chicago, que además se puso en contacto con nosotros y nosotros encantadísimos, que había escuchado en el podcast 424 esa versión que hizo un temazo de Sade. Esta es otra versión de Curtis Mayfield, Move On Up, incluido en su álbum Stay Tuned, su segundo disco. Él se ha incorporado recientemente al mundo de la música porque era psicólogo, trabajaba como graduado social ahí en Chicago. Y compaginaba la música, ha estado como 10-15 años actuando en locales en la zona de Chicago. Y desde hace pues 4 o 5 pues ya se dedica plenamente al mundo de la música, ha dejado un poco aparcada su carrera de psicólogo. Y este es su segundo disco, una verdadera gozada. Bernard Alcorn, Stay Tuned, y este Move On Up. And again, thank you very much, Bernard Alcorn, for your music and for your support. Miss Irene René, una delicia de disco. Serendipious Experience. Y un tema que no me canso de escuchar, Gonna Be Gone. Ella es neoyorquina y lo hace así de bien. I'm with you, things ain't never reason no more. You gotta pick a fight when I'm walking out the door. I say with you, I'm wondering how my life would be without you constantly messing with me. All the time in my mind, stressing me out like I don't care about us. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. Don't you know I'm gone? I'm gone. For you to change your ways when you've been stubborn and unreasonable. Oh, can't you see how miserable you're making me? Constantly wanting to argue me, always near in my ear, stressing me out like I don't care about us, babe. Do you think I'd be here? Do you think I need this? Oh, if things don't change, I'm gone. Do you hear me come? I'm gone, gone, gone. If things don't change, I'm gone. Some bullish. Stop it. Stop tripping on some bullish. Whoa, stop. 'Cause you're messing up our cruise. Irene René es una vocalista neoyorquina y este disco es una delicia de principio a fin. Serendipious Experience, nosotros encantan, pues tres o cuatro temas del disco ya tenemos un propuesto. Pero si nos dicen quédate con uno, yo me quedaría con este, con a pico. Aunque ya te digo que el resto es una delicia también. Miss Irene Rene Confusión en radioesperantia.com. Te damos la bienvenida si acabas de sintonizarnos. Si vas un ratito con nosotros, si estás escuchando la remisión, o incluso también si estás escuchando el podcast, que podrás encontrar en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, menú, música, menú, confusión, y ahí en podcast pinchas y tienes pues 442, creo que, con este. Seguimos, seguramente te suena Patty Austin y Bonnie James. Por los dos juntitos, nos proponen este tema, If You Really Need To Know. Música de Patty Austin, que la escuchas como vocalista, y el saxofonista Bonnie James, que lo escuchas ahí de fondo, que suena tan bien. Y esto es Confusión, ya sabes, todas las noches, aquí entre las 11 y las 12 de la noche, una hora de menos en Canarias, a través de radioesperantia.com, como siempre. Nuestro punto de encuentro, ahí encontrarás pues las formas de contactar con nosotros, que son múltiples y variadas. Me estoy dando ahora @franjota o @radioesperantia, nuestros cuentas de Twitter. En Facebook pues simplemente pones Fran J. Saavedra y me encuentras, pones Radio Esperantia y nos encuentras, pones Confusión y nos encuentras. En Google Plus lo mismo. Y si no llegas a nuestros programas, no te preocupes, porque tenemos la solución de los podcasts. Simplemente entrando en radioesperantia.com, te vas a ir al menú, programas, música, música, confusión, confusión, podcast, y ahí tienes uno detrás de otro Patty Austin con Bonnie James, If You Really Need Me Now. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. No engañarte a decirte, pues esta banda es de tal sitio, pero como no lo he descubierto todavía, me da que son de Centro Europa o Norte, o zona Norte. Apostaría por Polonia, pero no barrio, se llama The Cancel. Urban Light, lo que escuchas, el álbum y Urban, el tema. Así que pues se puede definir como nu jazz, da un tempo quizá, de este pues sonido novedoso que escuchamos con base jazzística. Pues vamos con este pedazo de bajista, Sam Bassman Jenkins, que tiene un nuevo trabajo, Project 37, y ya pues prácticamente preparando la despedida, que estamos ya en tiempo. Thank you. no hay tiempo para más. Lo que escuchas es un tema llamado Gifted to Me de Sam Jenkins, aunque lo apodan Bassman, Sam Bassman Jenkins, del álbum del año 2012, Project 37, un bajista espectacular, como puedes apreciar. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra, que te manda lo mejor de lo mejor. Thank you very much, Bernard Alcorn, for your music. He estado ahí escuchándonos y se lo agradecemos enormemente. Y como te decimos siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y esto que decimos, lo creemos en ello, porque todos los días tenemos una nueva oportunidad para reinventarnos o para volver a comenzar. El podcast, ya sabes, en cuestión de minutos en radioesperantia.com. Bye bye. Te dejamos con Makiva, Revelations, Better Than Before. Bye bye. Hasta mañana. The door.